Buenas noches, bienvenido a toda la querida Rafaela a este séptimo programa que arranca en este preciso momento de Juguete Rabioso. Esto es Radio San Patricio 103.3 de tu dial. También podés escuchar por internet, podés escucharlo si tenés un buen oído, podés escucharlo desde tu casa, porque acá gritamos y bien fuerte y trajimos megáfonos y trajimos todo tipo de esas cornetas que se usan para soplar. Hay unos cuantos cornetas acá. También nos ponemos la mano alrededor de la boca para que suene más fuerte. Pero bueno, este es el séptimo programa, llegamos al séptimo, esto es una cosa increíble. Nadie confiaba en que íbamos a llegar a esto. Tenemos un programa cargadísimo de cosas. Mira, voy a pasar a repasar un poquito todo lo que vamos a tener. Vamos a estar hablando de la presentación del nuevo libro de Ludovica Esquirru, titulado La Física Cuántica Aplicada, en el salón ubicado en el Liceo Subiela y Walter Bajala, que está por acá cerca. Vamos a estar también en la reunión solidaria en el patio de la casa de Totti, en Barrio Belgrano, donde están juntando firmas para despenalizar la lavandina en los baños públicos. También hay un asado en Coronel Suárez con la presentación en vivo de Ricky Maravilla, que tendrá el petizo. Vamos a estar con la data minuto a minuto, segundo a segundo, de la partida de ajedrez que se está llevando a cabo en La Boca, partido de ajedrez que enfrenta a Bobby Goma y Nelson Castro. También vamos a estar informándote sobre, obviamente, todo lo sucedido en Alemania en el día de ayer, donde por primera vez un grupo de extranjeros pudo poner su local de ropa interior erótica para canarios, para gorriones y o Martín Pescador. No va a faltar seguro esta noche un Juguete Rabioso acá en FM San Patricio 103.3. Fotos y videos de Chaplin para compartir con todos ustedes. También muy buena música. Material imperdible eso, ¿eh? También tenemos el boletín oficial del partido de bolitas entre el Niño de Cobre y Omar Mayo. Pero basta de presentar. Voy a presentar a lo más importante que tiene este programa, que es el equipo. El señor Pepe Leiva en la operación. El señor Alejandro Toso en la producción. La rubia Mireya, que te va a estar dando toda la data para que te comuniques con nosotros, Marina. Yo soy Pepe y acá a mi lado el gran César Cali Volta. Hola, Cali. ¿Cómo andás, Pepe? Buenas noches, todo más que bien buenas, en un día. Buenas serán para vos. A mí me pararon los guardas recién. Ah, sí. ¿Qué, hubo problemas? ¿Hubo algún tipo de...? No sé. No, todo bien, todo bien. ¿Zafamos? Sí, zafamos. Buenísimo, el chamucho siempre es bueno en esos momentos. Vamos a tener un día cálido, fuera de joda. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy un día muy importante para... Hoy tenemos muchas cosas. Lo más importante tal vez es que tenemos dos columnistas, no sé si nuevos, temporarios, van a hablar de deportes. Estamos hablando... aquí, se van a sentar a nuestro lado. Estamos hablando del lindo, bueno, atractivo, romántico y sensual Tavo. Y estamos hablando de Claudio, barman prestigioso, el importante boliche. Él va a hacer la columna de deportes. También tenemos una columna heavy hoy. Tenemos el cómo grita la serpiente, va a podrir todo el barrio Villarrosa, va a explotar, señores, con la columna de la noche de hoy. Se viene podrido. Bueno, pero leíste una poesía a Cali al comienzo y... No sé, la verdad. Sí, lo más importante... Me suena conocido. Lo más importante es que este programa está dedicado enteramente al señor Jorge Luis Borges. 110 años. De su nacimiento, se cumplieron, va, el día 24 de agosto. Un maestro de la literatura, por algunos lo menos, se atreven a decir que es el mejor escritor de todos los tiempos del mundo. Yo me hago cargo de eso. ¿Vos te haces cargo de eso? Bueno, hoy por ser su cumpleaños. Subjetivamente, no, no fue hoy, fue el lunes. Bueno, la semana de cumpleaños, subjetivamente, el mes, el año también. Objetivamente es imposible decir eso, pero subjetivamente me animo a decir que sí, que es uno de los grandes. También no importa. Es un día histórico para muchos. Estamos hablando de la despenalización del consumo de marihuana en ámbitos privados. De consumo de drogas, básicamente. En realidad no es despenalización del consumo, es despenalización de la tenencia para consumo. Para consumo, exactamente. Y para el rock, este es un tema que obviamente... Vamos a estar hablando y vamos a aclarar unas cuantas cosas, sí, para que no haya confusión, porque es un día en que hubo un adelanto, pero tampoco estamos hablando de legalización. Vamos a dar toda la data importante que tenés que saber para... no cometer ningún tipo de... ¿Cómo? Los miércoles error. Los miércoles están viniendo, son los días de noticias más cargadas. ¿No? Explota, los miércoles explota. El momento en el que elegimos el miércoles la pegamos, ¿eh? El miércoles pasado un fallo de Cromañón, este miércoles un fallo sobre la marihuana. Impresionante. Un fallo sobre el fallo. Falló. Bueno, si querés comunicarte con la producción de Juguete Rabioso, podés hacerlo llamando al número 452-728 o al 430-864. Exactamente, guarda las rodillas. Y si querés mandar un mensaje, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. Si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail a juguetesrabiosos2009@hotmail.com. También podés comunicarte en nuestro Facebook. Sí, séptimo programa. Ya sale toda la perfección. Impresionante. Ya está todo perfecto, señores. Pongan una máquina ahora. Pueden comunicarse para decir lo que quieran, para pedir temas. Ya saben que nosotros somos un programa abierto. Y hoy estamos en un festejo ideal porque todo el mundo del rock ha recibido la noticia con buena cara, al menos. ¿Cuál noticia? La del Borges. Ah, sí. ¿Cuántos borgianos? ¿Cuántos borgianos? Seguramente debe estar en este momento saltando. ¿Hay un tema de Divididos también? Hay un tema de Divididos que no lo vamos, no lo trajimos. ¿Si Borges nunca fue bebé, me dice? Sí. Puede ser. Pero... ¿Así era? Después más. Sí. Hay varios temas. Sí. Vamos. Vamos a estar hablando de eso. Pero precisamente ahora vamos a poner un temita relacionado. Quizá no la banda, pero sí el tema y el título, sobre todo, de la canción, que se llama Laberintos. Esto es Juguete Rabioso. Hasta la una de la mañana, WDK te va a acompañar y mucha música más para que disfrutes. Parece que no voy a poder salir. Espero que nunca en la vida vos te pase lo mismo que a mí. Yeah, yeah. Voy para el laberinto y parece que no voy a poder salir. Espero que nunca en la vida vos te pase lo mismo que a mí. Vuelvo al mismo lugar y la salida no la puedo encontrar. Estoy cansado de tanto caminar sin saber a dónde voy. Tengo que tomármelo con tranquilidad si quiero arreglar esta situación. Voy por un laberinto y parece que no voy a poder salir. Y espero que nunca en la vida vos te pase lo mismo que a mí. Yeah, yeah. Voy por un laberinto y parece que no voy a poder salir. Espero que nunca en la vida vos te pase lo mismo que a mí. Esto no puede ser, no me puede pasar. Yo no creo que el problema acá sea mi falta de voluntad. Ni siquiera mi imaginación encuentra la forma de escapar. Quisiera que todo sea un sueño nada más. Me estoy volviendo loco. Pase lo mismo que a mí, yeah, yeah. Voy por un laberinto y parece que no voy a poder salir. Espero que nunca en la vida vos te pase lo mismo que a mí. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, demasiado prolijo, pero se tenía mucha fe. Esa noche lo sabía, no podía perdonar. O haber hecho al mostrador. Pidió un coñac, estaba helado. El frío estaba, llegó temprano. Él no era Carlito Way, no era Benny Bianco. Uno vivía en Nueva York, era un tipo en la barraca del río Marrón. Un trago pa' calentarte, ya estaba jugado. Se arrimó pa' conversar y vio que le iba bien. Amor. ¡No hay nada en malo! Yo no se demoró y arrancó pa' fuera. Taxi al amanecer, el lugar no era bonito, pero no hay opción. Después cuando despertó y él miraba pa' el piso y amenazó con otra vez volverla a seducir. Pase que un tiempo después, quién sabe qué cosa del destino, él se la cruzó por el camino. pisaba la gomina y vestido para la ocasión no se pudo resistir. La rinconó con decisión, le besó el cuello con pasión y cuando quiso reaccionar le habían mordido el corazón. Él era un tipo de 10 mil barretines. Casi siempre le iba bien, no era de mucho pedir. Se peinaba al hogar de él y era más bien bajito. Y aunque nunca se supo por qué, sabe que la dejó ir. Dicen que la volvió a buscar y por estas cosas del destino nunca fueron al mismo lugar. Miércoles de 22 a 1, buscando de qué reír. Final, tanto lo criticaron y terminaron haciéndole caso al gran Pity Álvarez. Grande Pity, vos sos un visionario. Es el Nostradamus del rock nacional, señores. Estabas escuchando de fondo la canción, legalícenla, porque vamos a ir con la noticia de la semana. Por primera importante. Vez en estos 7 programas, creo que coincidimos en que esta es la noticia histórica más trascendental. Sí, de un miércoles. Sí, bueno, los miércoles que nos tocaron nosotros. Sí, ¿no? Sí, para la historia del rock esto va a cambiar, va a haber un antes y un después. Título de los diarios: despenalizaron la tenencia de marihuana para consumo personal. Tener marihuana por consumo no es delito. ¿Qué te parece, Pepe? Es algo. Es un cambio enorme. No por nada está en la tapa de todos los diarios y en todos los noticieros y por todos lados la Argentina está hablando. Se levantó Polvareda a dos manos, todo el mundo opina, dice sí, dice no, dice está bien, dice va a ser para mejor, dice va a ser para peor. De todas maneras, tenemos que hacer una aclaración bastante importante. Sí, tenemos varios, en realidad porque se está hablando tanto y se resume en algo básico y no es tan simple como parece, sino que hay un montón de cuestiones que vamos a estar explicando en Juguete Rabioso. Déjame que te lea este pedacito, dice. Vale. Por más que la Corte haya declarado inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14, que es la ley de drogas 23.737, la norma vigente hasta que el Congreso sancione una nueva ley. O sea, la norma va a estar vigente y si te agarran mañana fumando un pasito te van a meter en cana como pasó siempre. Pero bueno, es un paso importante. Lo que pasó en realidad fue que ante un juicio que hubo a 5 personas en Rosario, creo que fue. 5 chicos. 5 jóvenes, mayores de edad, obviamente. Que declararon que iban a fumar en ámbito privado. Que era tenencia, que era consumo personal. Y bueno, la corte termina decidiendo en ese juicio que así se hacen las leyes también, digamos. Ante un juicio, si el juez determina que la ley que regía hasta ese momento no está bien con el caso que está analizando, ahí empieza el cambio de la ley, digamos, no es que la ley ha cambiado, simplemente por primera vez se considera inconstitucional el artículo que... Digamos que quieren salvar una... La ley 23.737 reprime la tenencia de estupefacientes para consumo. Eso es lo que se ha declarado inconstitucional, al menos en el día de... El martes fue que se... ayer se determinó precisamente en este juicio a estos chicos. Bueno, que de eso va a ser un cambio, obviamente. De todas maneras, las malas interpretaciones han traído una polvareda de opiniones encontradas y demás... Tenemos algunas. Dale, tenemos un ping-pong para hacer de las opiniones de diferentes personas. Por ejemplo, el señor José Ramón Granero, que es el titular del Cedronar, que es el ente de drogas, va a aumentar el consumo más allá de que el faso. No, dice, va a aumentar el consumo más allá de que el fallo, que pensé que sería más laxo, sea aceptable desde lo jurídico. La comunicación es que se puede consumir, dice este señor. Por ejemplo, Alicia Romera, de Madres contra el Placo, dice: estamos a favor de medidas que eviten problemas penales a nuestros hijos. Eso de libre consumo, droga libre, que algunos interpretan, no es lo que dicen los jueces. El señor Andrés Calamaro, que todos sabemos que es vendedor de revistas, dijo: hoy es un día histórico. Dicen que vende humo acá. Entre otras cosas, esta medida va a servir para evitar las coimas. Creo que además habría que ir más allá y replantear la figura del narcotraficante, pero es un tema para largo. Interesante esa opinión, ¿no? Francisco de Narváez, ¿lo tienen? Diputado de la Unión Pro, tiene una letrita acá. La tatuada. China en el cuello. El primer político claro, tatuado. Dice: muchos países que plantearon esta política dieron marcha atrás con las medidas porque aumentó el consumo, la inseguridad y la violencia. El señor Roy Cortina, diputado socialista, dice: significa un paso adelante en materia del respeto a las libertades individuales y un sinceramiento para abordar esta problemática social. Un sinceramiento, dijo. Que me parece que, ¿a qué se refería el señor? Tenemos la opinión Cortina también de Horacio R. Larreta, jefe de gabinete de la ciudad. Dice: el fallo es un mamarracho, porque es un país donde la droga y el alcohol destruyen a nuestros jóvenes. Despenalizar la tenencia es estar viendo otra realidad. Parece que estaba viendo otra realidad. De todas maneras, yo estoy seguro que este señor Horacio Larreta, si la ve a la hija consumiendo droga, seguro que la reta. Felipe Solá, diputado electo. Felipe Solá dijo, a mí me parece que los jueces de la corte viven en una burbuja. No viven en la Argentina de hoy. No saben qué es el cono urbano. Pero le deben haber preguntado por otra cosa, porque salió. Bueno, y Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, el de bigotito, dice: la política que Nixon le vendió a López Rega, con la que este se encargó de castigar al usuario como si fuese un narco, está teniendo fin. ¿Todo eso dijo? Sí. Pero bien, ¿eh? ¿What? Sí, ¿qué se fumó ese Fernández? Esos foto... bigotitos están manchados de verde. En la foto lo vemos con un gorrito rojo, amarillo y verde y una rasta que le cuelga del bigote. Tiene unas colitas hawaianas y un tatú de Bob Marley atrás. Bueno, eso, estamos contentos nosotros, un fallo histórico y da un paso a la tolerancia, digámoslo, al respeto a las libertades individuales. Y bueno, yo tuve una seria discusión con mis padres hoy, la mañana, porque me levanté contento y los abrazaba y les dije: ¿se dan cuenta de lo que pasó hoy? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Bueno, lo de siempre, no están de acuerdo, no discutieron, además. Pero bueno, un saludo para ustedes, viejitos. El mundo está cambiando y sigue cambiando todo el tiempo. Un abrazo, Carlitos, Rita, quiero mucho. Se puso melancólico. Bueno, Gary, no te pongas mal, no te preocupes, no es para llorar tampoco. Es la novedad de la semana, el rock, señores, siempre ha estado vinculado con el sexo y con las drogas. El sexo es legal, al menos con mayores de edad. Y ahora también, al menos ahora también va a ser la droga y el rock va a vivir su momento cumbre de la historia, por lo menos acá en Argentina. Y Juguete Rabioso, ya que no quiero emitir una opinión, va a dejar que los músicos que suenan en Juguete Rabioso opinen por nosotros. Vamos a ir con un temita de La Vela Puerca, que va a decir todo lo que nosotros opinamos de esta noticia de la semana. No te vayas a ningún lado, esto es Juguete Rabioso. Se despenalizó, Cali. Qué grande. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender. Ni te voy a vender. Te voy a curar. Te voy a curar. Lo mío es pa' vos. Lo mío es pa' vos. Lo tuyo es para... En un duelo

6 de la noche, en la noche que ha perdido Argentina hoy al básquet. Un desastre el partido que jugamos, me quedé más que caliente, pero no importa, quiero olvidarlo rápido, porque tenemos mucha gente que pide saludos en este programa. Todo el mundo quiere ser famoso. Regalamos los 15 segundos de fama aquí en Juguete Rabioso. Saludos para Juan Manuel Granero, lo tenía prometido. Acaba el saludo negro para que no digas después que no te saludo. El señor, obviamente el negro Laza, que el otro día mandó un mensaje, no manda el celular que nosotros damos al aire, mandó al mío, y el mío yo lo miro tarde. Y él es así, viste, como a Rufi, que me dijo que en España estuvo escuchando los programas anteriores, al Nano, a Estefanía, la hermosa brujita, saludos gigantes, para Soledad Pastoruti, para Mónica Gonzaga y para Luciana Fernández Brancamento también, Rubio, saludos. También para Flor y Pato, las barman de Chimbote. Y para Vero, mi amiga que está en Rosario otra vez. Vero, espero que vengas con una buena noticia para mí, Vero, por favor. Quiero la entrada, por favor. Cali, saludos. Sí, ya está. No, no tengo ninguno. ¿No tenés saludos, bueno, para nadie? Saludo para mí a mismo. Todos los que me conocen. Vamos a ir con todos los datos para la gente que se quiere comunicar con nosotros, como lo hizo todos estos amigos y conocidos. Podés llamar al número 03492-1560-9427. Repeat. Esto de la despenalización va a venir mal, Juguete Rabioso. Podés llamar al número 452-728 o al 430-864. Sí, señorita, y si querés mandar un mensaje de texto, podés al 03492-1560-9427. Exactamente. Y si estás escuchando este programa que se llama Chujete Rabioso en la 103.3 de Radio San Patricio, Rafaela Santa Fe, Sudamérica, Planeta Tierra, Vía Láctea, a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail a jugueterabioso2009@hotmail.com. Chuck Berry suena de fondo, el programito, qué lindo el bloque de los 50 del programa pasado, ¿no? Sí. Tendríamos que repetirlo. ¿La promesa es uno de los 60 o de los 70? No sabemos, ¿qué viene después del 50? Bueno, llamen la gente a ver qué tiene ganas que hablemos, ¿un bloque del 60 o del 70? Antes que eso. Del 80 no. Antes que eso, dedicado al Tavo, el primer clásico de la noche aquí en Juguete Rabioso, un bloquecito para empezar a ver que este es un programa que le gusta la música pulenta. Tavo, esto es para vos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Thank you. juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. Bueno, estamos en Juguete Rabioso. Este es un programa que siente la música. Pero vamos a hablar de un escritor que... Hoy coincidimos en todo, Pepe. La verdad, sí. Es un día... También sienten las letras y las palabras. Ese poema que terminaba... la música, misteriosa forma del tiempo. Pudo resumir muy bien todo, ¿no? Absoluta. Podríamos cerrar el programa en esa frase y despedirnos. Estábamos hablando recién de qué podemos hablar de Borges y de qué no podemos hablar en realidad, porque son muchos años de discusiones, de... Antes de que me mande un saludito... A la muchachada y especialmente a Alejandro, que me pidió un tema de Faith No More que estaba sonando recién. También a alguien cuyo celular termina en el número 47, que no sabemos. 74 44, termina en 44 y no ha mandado saludos, pero no puso el nombre, así que no sabemos quién es. Pero saludos para el señor 44, para la gente 44. Un mensaje muy poético. Sí, muy lindo mensaje. Bellacos era la palabra. Extraordinaria. Nos llamó Bellacos. Bellacos. Muy lindo mensaje. Decí quién sos. El señor 44. Y no tengo más ningún saludo. Bueno, la muchachada está jugando al básquet, ¿no? Está jugando al básquet, a ver si aprenden un poco. No creo que nos estén escuchando, así que... A ver cuándo nos desafía alguna dupla de la muchachada contra la dupla de Juguete Rabioso. Cuando quieran, Están hecho pedazos, sus pibes, no pueden hacer. Cuando nada. Quieran hacemos, y por la apuesta que quieran jugamos. Acá tenemos 5 jugadores. Tenemos uno lesionado. Bueno, ese va director técnico y la rubia lo reemplaza. La Belu era la del... Si me imaginé que eras vos, Belu, pero como no salió, no quería... Saludos enormes, gracias por el mensaje hermoso que mandaste. Estás en Rosario, supongo. Pronto voy a estar en Rosario viendo el partido de Argentina-Brasil. Qué bueno, si es que la Vero trae buenas noticias. Si estás escuchando, Vero, también. Conseguí las entradas. Ponete las pilas. A las 12 de la noche se van a ver 2 lunas. ¡Qué bien! Pero mañana. Muy bien, Rob. ¿No es hoy o es mañana? Hoy. ¿Mandó un mensaje recién? ¿Hoy a la noche es? Hoy en la noche. Sí, leí algo. Se ve como... Sí, como 2 lunas, porque Marte o Venus, no sé qué planeta. Bueno, los oyentes de Juguete Rabioso nos juntamos en la ruta 34, kilómetro 104, a la vera izquierda, en la hectárea esa de nuestro amigo Paisano. Es esta noche, 2:30, justo en el momento. Bueno, creo que vamos a poner música en ese momento del programa y vamos a ir a ver todos los que estamos acá, incluido el señor Pepe Leiro va a venir con nosotros. Y que salga como salga el programa, porque si hay 2 lunas... Y creo que la próxima es una noche de rap. Sí, creo que, claro, la noche de la despenalización ponen 2 lunas también. Esto es increíble. Es una cosa de locos. Había una serie que llamaba 9 lunas, pero no creo que lleguemos a tanto. Bueno, 9 lunas. Dice yo, creo que será Cosquín. En Cosquín había 9 lunas. 9 lunas de folclore, pero no. Nosotros somos un programa de rock. Somos un programa de rock y vamos a hablar de Jorgito Luis Borges. ¿Qué podemos decir, Cali de Borges? Tantas cosas podemos decir. Hay muchas anécdotas. ¿Qué jugador de tenis que era, no? Muy buen jugador. ¿Qué jugador de tenis? No, el que era bueno era el amigo al tenis. Sí. Su amigo, ¿cómo era? Bioy Casares. Bioy Casares, Adolfo. Adolfito Bioy Casares. No, hacían dobles, parece, y estaban de acuerdo con la despenalización. También. De la lavandina en los baños públicos. Sí, eso es un tema que los preocupaba mucho. Sí. Pero vamos a hablar en serio, pobre Borges, basta de... ¿Un librito que tengas para recomendarle? A mí me hicieron creer mucho tiempo que Borges era un autor difícil, que me iba a llevar como 3 años leerlo. Y después con el tiempo me di cuenta que es un autor simple. Sí, es complejo porque es rebuscado en los términos, tiene una erudición pocas veces vista en un ser humano. Lo mejor de él es cómo te lleva a otros escritores también. Constantemente nombra historias, escritores, todos. Todos los escritores figuran en algún cuento o en algún... Está el mito de que leyó toda la Biblioteca Nacional 2 veces. Por eso se quedó ciego. Y sí, por haber leído tanto. Él vivía entre libros, tanto los que leía como los que escribía. Y antes hablábamos más temprano, antes de venir al programa, de que la mayoría de los seres humanos soñamos con pasar a la historia, con ser recordados, y él soñaba precisamente con el olvido. Con que su nombre quede como una persona más, de tanto respeto que le tenía a sus maestros, a la gente que él leía. De hecho, otra frase famosa es: yo no me jacto de lo que escribí, me jacto de lo que leí. Muy linda frase. Hermosa frase. Tiene mucho, ¿te acordás del chiste? ¿De la realidad? Ese, contale. No, contale vos. Bueno, que lo cuente la rubia. Bueno, lo cuento yo. Estaba en un programa, el señor Jorge Luis Borges, un programa, creo que el locutor era un español, creo que en Canal 2 en Encuentro la pasan a veces esa entrevista. Y él le pregunta, Canchero, el locutor, tratando de sobrarlo: ¿es verdad, señor Jorge Luis Borges, que usted no lee muchos diarios o revistas o no está muy interesado por la actualidad? Por la realidad. Por la realidad. Y él, con toda su soltura y su predisposición al diálogo, digamos, dice: pero caramba, ¿de qué realidad me está hablando? ¿De la tuya o de la mía? Sí, eso era una de las... Es una respuesta rock, ¿no? Era él, fue el primero que me hizo sentir a mí como lector que todo lo que uno consideraba real y lo que uno consideraba ficción estaba absolutamente mezclado. La historia, como la leímos o como fue contada, puede llegar a ser también un cuento de hadas. Era muy común verlo a Borges, no sé, en una conferencia en Estados Unidos sobre psicólogo. Sí, era común verlo en todos lados, digamos, aplaudido, idolatrado y en distinto. Sabía hablar 4 o 5 idiomas, tradujo un montón de escritores al castellano, vivió en un montón de lugares del mundo, fue una persona... No llegó a ser premio Nobel. Tenemos una anécdota para vos, Guille, sobre eso. No fue premio Nobel porque estaba considerado un escritor de derecha y, bueno, Suecia es un país socialista. Además, nunca escribió novela, aclarémoslo. Además, ¿quién no? Bueno, pero hubo muchos. Fue un gran... Sí, en realidad no tanto. Cuando hablamos de Borges hablamos de tres tipos, en realidad. El tipo que escribió ensayos, que era un escritor excelente. Filósofo. El tipo conceptual. Que escribía poesías, que era un poeta excelente. Uf. Y el tipo que escribía cuentos, que era un cuentista terrible. Terrible. Cuando le preguntaron... Le preguntaron por 100 años de soledad, cuando había salido 100 años de soledad, todo el mundo, el boom de García Márquez, y le dijeron: Borges, ¿qué le pareció 100 años de soledad? Y dijo: me gustó, pero le sobraron 50 años. Muy bueno. Tenía ese sentido del humor ácido. Porque, claro, porque, digamos, es difícil contentar a una persona. Si vos le das algo a leer a Borges con todo lo que leyó, es difícil que te diga: qué bueno, es algo nuevo, es algo que nunca leí, es algo innovador, es algo bello, es algo o no es algo. O es todo, o es nada. No, pero ¿qué? Hay una especie de filosofía, una teoría que hace él sobre la no existencia del tiempo y que todo, digamos, muy parecida a la de Nietzsche, del eterno retorno. A Schopenhauer también leía mucho él. ¿Cómo era que empezaba ese poema? Lo supieron los alumnos de Platón. De Pitágoras. Los astros y los hombres vuelven eternamente. Qué hermosa poesía. La debo tener por ahí, después la podemos leer. Estaba pensando también en la cantidad de autores argentinos, sin irnos más lejos, en la música, que han hablado de, o le han robado cositas al señor Borges. Que yo, Dargi, los uno, pensaba en Cerati, todo lo profundo ama el disfraz. Sí. Muchísimos, ahora en este momento me agarras en offside. Para el próximo programa vamos a traer algo. Siempre prometiendo, esto es Juguete Rabioso. Hay novedades sobre Me duele una mujer en todo el cuerpo, Borges, el poema amenazado. Sí, que sé quién escribió eso. Sí, yo también. Vamos, 10 pesos a que es la flor. Ah, yo pensé que era acá. Y bueno. Ah, son, claro, me ganaste. Quizá cuando escribe, se ha iluminado el sector. Se ha iluminado. El aura de... ¿Cómo se llamaba la que apareció en otra en Crónica? Que tenía un aura, ese travesti. Zulma Lovato, por Dios. Zulma Lovato. Tenía dos ojos el aura. ¿Lo vieron? Leíste un libro de Borges alguna vez en tu vida. Dale, Agata, un saludo grande. Tal vez seas nuestra única oyente literaria hoy. Sí, no sé, la verdad. Si hay otro, está la Belu también. A vos que te encanta Borges, que a la noche te acostás a... Vicky, a vos que te gusta Borges, si estás escuchando también. Un saludo para Flor. Fue la primera persona que escucho que dice que... No es la primera. No, que dice que después de que yo haya peleado con ellos defendiendo a Borges, le dieron ganas de leerlo. Porque yo me pongo muy pesado defendiendo. Qué honor. Así que un beso enorme para Flor o para Agatha, como prefiera ella que llegue el beso. Y bueno, Borges fue un grande de la literatura, uno de los grandes de la historia argentina. Me acuerdo que había un programa que llamaba El Gen Argentino. Obviamente no es el gen argentino, es una excepción. Y también mucho de lo que aprendió lo aprendió en el extranjero. Pero bueno, tenemos el orgullo. Hacían comparaciones muy odiosas. Sí, no tenía sentido comparar a Diego Armando Maradona con Borges, no sé. Y la verdad que... Con San Martín o con... no sé. Borges dicen que era buen arquero. Mentira. Era de madera. Digamos que era muy buen escritor. No veía uno. Que como arquero era muy buen escritor. Sí, era un excelente escritor. Mejor escritor, al humilde entender de este conductor. Pero vamos a ir con un poquito de música, Cali. ¿Te parece? Dale, ¿qué tenés preparado? Temas que no tienen nada que ver con Borges, pero que son tranquilos y un poquito tristes, porque la verdad que cada vez que recuerdo me da tristeza no haberlo podido conocer en persona a mi gran ídolo, Así que vamos con un temita de Interama que se llama Barco Azul. Escuchen la letra, que está buena. Después vamos a ir con un tema de Liquids. Somos dos, nunca somos. Hoy pensaste en mí y mi mente explotó. Desde que estás conmigo, la música tiene otro sabor. Desde que estoy contigo, no sé qué pasó. Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente de hoy. En vivo en Juguete Rabioso, miércoles 26 de agosto, un día trascendental para la historia del rock. Se ha despenalizado la droga, señores, y Axl Rose parece que festejó y que quiere venir otra vez a la Argentina a tocar lo más pronto que se pueda. Saludos a Vale, que está estudiando matemática, que le sea lo más fácil posible todo el tema de los números. Cale, ¿te gustan los números? Me encanta. Números, números, números, números de la quiniela de Nacional. Sobre todo cuando juego un número de tres cifras a quiniela Nacional Nocturna y gano. Hoy jugué. Me encantan los números. No sé si gané o no, me tengo que fijar. Pero bueno, si querés comunicarte con la gente que hace este programa que se llama Juguete Rabioso en FM San Patricio, podés hacerlo a los números 452-728 o al 430-864. Si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al número 03492-1560-9427. La novia de Pomelo Roca ha dicho los números para todos ustedes. Y ahora vamos a ir. Nina, si estás... Nini. El lunes que viene arranca, ¿no, Pomelo? Vuelve. Qué decepción, loco. Mirá que hicimos la previa, nos juntamos el lunes. Anoche, qué mentira el productor. Cinco boludos haciendo la previa para un programa que nunca pasaron. Nadie nunca se fijó en algún lado. Mirá, hoy no empieza el programa. Llegaron los invitados, llegó el columnista de deportes. Impresionante. Nanchi, no se ve. Ahí desde acá se ve cómo va. ¿Qué nos falta? Cali, si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail a juguetarrabioso2009@hotmail.com. Vamos a ir con un par de temitas y vamos a saludar a los invitados que llegaron más tarde. También va a estar la columna heavy, por eso estamos tranqui con la música hoy, porque va a haber una columna que va a romper todos los oídos. Pero ahora vamos con un par de clásicos acá en Juguete Rabioso. Nos vamos a saludar a los invitados y volvemos. Vamos con dos clásicos. Chau. De... Larga data la rubia, ya se quiere ir. Un temita de un negro. Yo no discrimino a los negros. ¿Vos discriminás a los negros, Cori? Sí, tengo un amigo el negro que... Saludo, negro. Unos cuantos. Te discrimino todo el tiempo. Nada más que por ser negro. Vamos a ir entonces con este bloquecito de clásicos en Juguete Rabioso para todos los que están escuchando y quieren volar. Lenny Kravitz te dice: Volá. I could fly into the sky someday. on the door was a dream. Radioso, un programa que siente la música. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492-1552-6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino. Sí. Ave de pico encorvado, le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más tristes. Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Hey yo. Carpintería Artesanal Juan Carlos Mírez, techos, aberturas, escaleras y todo en madera. La Valle 1335, el teléfono es 03492-1566-1471. 03492-1566-1471. Seguimos en Juguete Rabioso. Y bueno, unos invitados de lujo. Se llenó la sala, señores. Creo que se viene el deporte. Vamos a hablar deporte con los barman de Chimbote, sí. Un aplauso. Los barman de Chimbote van a hablar de deporte. Presentalos vos, Cali. Lo tenemos al lindo, romántico, atractivo, sensual, bueno, carismático y demás. Pero impotente. El señor Gustavo, alias Tavo. Lo tenemos al barman más fachero. A Claudio, rompecorazones, Claudio. Y lo tenemos a Gonza, socio vitalicio. Socio vitalicio, ha estado desde la primera noche de Chimbote Bar, ahí apoyado en la barra. No le dejaste que digan ni hola, Cali. Vamos de vuelta. Lindo, romántico, atractivo y sensual, Tavo. Hola, sí, buenas noches. Claudio, el más fachero de los barman. Buenas noches. Y Gonza, ¿va a decir algo? Ese fue Gonza. el socio vitalicio. ¿Cali? Bueno, no sé. Ah, vamos a ir con la columna. Van a hablar de deporte y yo acá. Vino más organizado que todos nosotros en los 7 programas anteriores. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo este fin de semana? Pasó mucho. Empezó el fútbol para la alegría de los hinchas del fútbol argentino. Un superclásico. Un clásico rafaelino, del cual salió beneficiado uno que últimamente no venía muy bien. Una alegría cada tanto, no viene mal. Amigo de los del poder, de los... Exacto. De los pingüinitos. No, que se van a enojar, muchachos. No, está todo bien. Nadie se enoja con lo que decimos porque nadie escucha, así que no te preocupes. Bueno, menos mal, me quedo más tranquilo entonces. A todas las personas que están escuchando, de paso le digo, hay un recital de O'Connor, pero no sabemos de dónde porque lo está persiguiendo Terminator, así que hay... ¿Tres? ¿Qué dice? Se cree que será O'Connor. Hay tres oyentes en este momento, el productor, el operador y el columnista. Y mi mamá y mi papá también, ¿eh? Ah, están escuchando, saludos. Saludos para la mamá y el papá de Tavo. Y Solcito de Ceres. Solcito, saludos. Matinales para vos. Bueno, vamos con el deporte. ¿Qué fue lo más importante que ocurrió el fin de semana? Bueno, lo más importante, bueno, fue que comenzó el fútbol y en ese comienzo arrancó la B Nacional, donde Atlético jugó de local contra Belgrano. ¿Qué partido? ¿Qué comienzo de año, ¿no? Apto para cardíacos. Sí, la verdad que sí. Un partido donde dejaron muchas cosas para hablar, más para el lado de Atlético. Y una bronca importante con la que se fue la gente de Atlético por los gestos que hizo Bustos. Ah, no sabía. Sí. Mirá. Con eso yo creo que indicó que no va a venir a jugar nunca más a Rafaela si es por el lado de Atlético. Digámosle a la gente el gesto, la manito de derecha. Una manito acariciándose el pecho. Rozando la pechera. Poniéndola en el oído como diciendo que no se escuchaba nada, que no le importaba lo que decía la gente. No corresponden esas cosas. No porque haya sido en contra, ¿no?, de un equipo de Rafaelino, pero incita. Después hablan de que la violencia, pero si empieza por el lado de los jugadores me parece que estamos... Sí, alentar a la violencia innecesariamente. Exacto. Matemos a Busto. Se hubiera merecido un buen botellazo. Lástima que no venden nada de vidrio en la cancha. Exacto. Bueno, y... Partido electrizante. Sí, bastante fuerte. Se ve que había un poquito de bronca entre jugadores. Porque hubo tres expulsiones. Una que realmente no le sacaron roja, pero era para roja. Porque le tocaba al lado de Belgrano. Para mí el árbitro tiró un poquito para aquel lado, pero bueno, no importa. Las otras tres expulsiones, a mi gusto, están bien hechas. Y bueno, después el sabor un poquito amargo para Belgrano, porque sobre la hora del descuento... Un ex Belgrano, Matías Gigli, convirtió el gol de cabeza. Y aunque no lo gritó, pero a mí me parece que les dolió un poquito llevarse un punto teniendo tres. Igual ellos... creo que se fueron con un punto regalado porque no jugaron a nada acá. Sí, llegaron dos veces y por dos equivocaciones, nada más. Bueno, después del viernes los muchachos de Rafaela volvieron a entrenar el lunes recién. Tuvieron el fin de semana se descontrolaron. Libre. No sé, la verdad que no sé. Vamos, si sabés. Comieron ravioles, me parece. Comieron ravioles los chicos. Un saludo para ellos que están escuchando la radio. Saludos. En especial un saludo para uno de los muchachos, Maxi Bebacua, que fue papá. Que bueno, el lunes no fue a entrenar. Le dieron permiso en el club para que vaya a ver a la familia. Y bueno, el lunes arrancaron con una charla larga de Truchet para ellos. Y después hicieron algunos trabajos tácticos y algo de... ¿A quién enfrenta Atlético el próximo partido? A Corrientes, Boca Unida. Ah, el recién ascendido. Partido complicado, viene de empatarle a Quilmes. Se armó muy bien, me gusta el equipo que tiene. ¿Quién? Aparte, ¿Boca Unida? Sí, tienen mucho... Vienen con la racha, además. Exacto. Vienen agrandados. De ascender, de empatar la Quilmes, un referente de la categoría. Son importantes los poquitos puntos que consiguió. Sí, de visitante en cancha de Quilmes. El problema es con qué equipo va a jugar Atlético. El tema va a ser ese. Encima no puede, tiene que jugar con 8, no puede. Hay un nuevo reglamento. No, si jugamos con 8, capaz que le hacemos mejor partido que con 11. lo que tengo para decir de Rafaela, que volvió a entrenar Truchet, Lautaro, el hijo del técnico, con Lucas Bobaglio, volvió a hacer fútbol, pudieron hacer fútbol hoy. Y el eterno Lucas Bobaglio. El eterno es Lucas Bobaglio, exacto. Volvió para para aportar un granito de arena, pero me parece que tenía una fractura muscular y no pudo jugar, así que se tuvo que comer el primer partido. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Desde el banco. Exacto. Desde el banco Santa Fe estaba justo. Ah, sí, sí, sí, obvio. Escuchándolo por radio. Sí. Y bueno, después tenemos para hablar un poquito. ¿Y el equipo, en el que estaba vos, no? ¿Jugaron? Jugamos nosotros. Ayer martes jugamos. Patita fútbol. Estuve viendo las pecheras. Las pecheras, la verdad. Alta producción. Alta producción. Muy buenas camisetas. El diseñador camisetas, un poco lento, pero. Pero bueno, al fin llegaron las camisetas de Chimbote. Chimbote Fútbol Club. Chimbote Fútbol Club. Negra. Sí, las vi. Estaban amarilla. Pues le hicieron en Tami y lo tiraron con los compañeros negros. ¿La ven? ¿La están viendo ahí? Ahí la están viendo. Sí, acá está un poquito. Esta parte está como medio. Sí, se tiró. Se tiró al piso el partido. Yo hubiera preferido un negro más negro. Sí. Pero me dijiste que eras racista o que discriminabas algo. Sí, al negro. Al negro, pobre negro. Saludos para él. Es que los negros están de moda ahora y me da bronca. Sí. Me da bronca. Todas las chicas se van con los negros y estoy cansado. Que el negro siempre se lleve la más linda. Y bueno, y arrancamos una semanita con fútbol bastante áspero. Torneito, viene complicado el asunto porque el puntero ya casi que es campeón, le faltaba jugar hoy a la tarde. No nos mandaron el mensaje para informarnos cómo habían salido, pero bueno, nosotros lo importante es que estamos clasificando para jugar a la promoción. ¿Cuántas fechas quedan? ¿Muchas o no? Queda una fecha y hasta ahora estamos segundos. Vamos a ver cómo salía el tercero. Por diferencia de goles estamos segundos, clasificando para la promoción. Opa. Estamos hablando del equipo de Chimbote, ¡pap! Exacto, torneo de fútbol 5 en el soccer. Y bueno, ya que estamos hablando de fútbol, seguimos con el fútbol local. Los otros equipos de Rafaela, como son 9 de Julio y Benur, que tuvieron un debut. Se enfrentaron. Muchos papelitos alrededor de la cancha. Mucho como en Escaramuza el otro día. Hablaron de 3.000 personas, ¿es cierto? Y ¿tantas? No, el diario decía 3.000 personas. Había gente. Puede ser de Benur, puede ser de 9 de julio que lleva mucha gente también, ojo, ¿no? No sé cuánto. Sí, bueno, sí, pero Benur, el visitante podía llevar. Sí, en Argentina se puede llevar. En Argentina sí. Dejen de chamullarse entre ustedes. Muchachos. Disculpa, El partido fue con beneficio para Benur. Venía de perder casi todos los clásicos y un ex 9 de julio de penal convirtió el único tanto del partido. Juan Manuel Sen. El budista. Exacto. El pequeño Buda. Que no lo gritó. Ese estuvo muy chico bien. Era de Lehmann, ¿no? Me parece que sí. Creo que una vez estuve en la casa comiendo unos quesos. Ah, sí. Ahí en Lehmann, sí. Qué suerte la tuya, ¿verdad? Che, me dijeron que un partido muy emocionante. Sí, la verdad que. Entretenido, sobre todo. Cantidad de goles. Sí, es una locura. No, hubo un solo gol en el partido. Mucho show bonito. Hubo muchas pifiadas. Pero los clásicos son así, los clásicos como, son ásperos. Estamos hablando de la A, ¿no? De la Argentina. Sí, sí, sí. Áspero. Claro, porque áspero. Es de la A. Si no, si fuera de la B, sería vulgar. vulgar es con B corta, pero bueno. Hasta ahí se me da cuenta, hace rayos. Pasa. Y bueno, y después del triunfo de Benur, volvieron los dos equipos a entrenar. Recién el lunes. ¿Sabes todo? El lunes, este tipo, martes. ¿Por qué no hacemos programa de deporte? el mejor columnista que podíamos conseguir. No. A esta hora. Tampoco para tanto. No me van a hacer. Además, es muy buen barman. La gente no lo conoce, tiene que ir a probar los tragos. La barra chica de Chimbote. Señor Pepe, puede certificar de mis tragos. Sí, ¿vas a regalar una consumición o no? Lo vamos a pensar. Al final de la noche lo vamos a decir. No depende de mí. Acá le podemos preguntar a uno con más autoridad. Hablamos con Papá Guille y después. Un saludo para Guille y Hernán, que creo que están en el Quilmes. Gracias por no escucharnos, pero bueno. Saludos igual. Bueno, y después tenemos un poquito de primera división. Sí, señor. Cerramos con lo de 9 de julio. Cerramos entonces con el triunfo de Benur en el clásico, en la primera fecha del argentino. Bueno. Para hablar de primera edición abro con un poquito de San Lorenzo, que tuvo un golpe duro el Cholo. Ah, se le fue la estrella. Yo y no tengo para el grande T, ahora no tengo delante. ¿Cuál era la estrella del Cholo? ¿La mujer? Epa. La estrella del sur. ¿Cuál es la estrella? Gonzalo Vergesio, para la bandina. Exacto, la bandina para por la gente. Amigos. Exacto. Se le fue para Francia el muchacho. Ahora estaba en una disputa por un par de delanteros que no vamos a dar nombre porque Se enoja el Cholo si da unos nombres. Sí, sí, decimos, si decimos Darío Spitanich. Pero igual lo tenés el equipo, lo estoy viendo ahí. Lo sí. tiene el adelante. No, no, no se puede decir nada, me prohibió que diga nombres. Ah, ¿estuviste hablando con el Cholo? Estuve hablando por teléfono con él. Con razón que estaba ocupado y no me daba. Sí, bueno. Qué contacto, venía. Y, pero en la disputa de esos delanteros está metido River, que Brocito pidió. Hablemos un poquito de River. River, ¿cómo comenzó el torneo River? Impresionante. River empezó. El pelado Almeida. Sí. El burrito Ortega, ¿quién más? Almeida. Todo lo con el que jugaban antes que nunca ganaron nada. Esto lo volvió a traer. Parece el fútbol 8. Claro, el fútbol 8. Gallardo se fue, se quedó. No, se queda. Con Ortega. Buenanote está muy enojado con Grosito porque no juega. Dice que a Grosito le pesan las estrellas con edades como Gallardo y Ortega. Sí, Fabiani también pesa. Sí, bastante. Pesa bastante. Que no se te caiga arriba porque estás al horno. Está en cachichén. Cachichén. No, ya lo pasó. Está más de 100 pesos. Sí, sí. Lo bueno tiene arriba el peso ofensivo. Me paché. Tenés cuidado de los rivales, se le cae arriba. No, sí, pero la delantera de arriba es buena para invitar un asado, Ortega y Fabiani, ¿sabes qué? Sí, y sí. Ortega te lleva la bebida, claro. No te preocupes por eso. Bueno, sí, Carlos sí, no falta. Lleva la bebida y toma como toma. Que no traiga nada, que no venga. Que no venga. Bueno, después tenemos a Vélez. Que último Vélez, campeón. Exacto. Que no arrancó mal, pero tampoco tan bien. No hizo una exhibición de fútbol como había hecho en el torneo pasado. Pero ganó en una cancha jodida. Saludos al negro. Una pregunta de alguien que no sabe de fútbol. ¿Ya en la primera fecha se puede ver cuál va a ser el campeón o no? Sí, sí. Hagamos apuestas. Ver, bueno. No. Para mí va el campeonato... Se desarmaron muchos equipos. Hay muchos. Depende de quién juegue la copa también. Por ahí si los equipos que pasen en... Va a estar duro. ¿Cuál es el candidato, el favorito, digamos? Sí, los candidatos son siempre los más grandes. Estudiante, Boca, Vélez, Estudiante. Vélez por ser el último campeón y mantuvo mucho. Lanús, para mí el candidato. Ojo con Banfield. Para mí delantero viene filoso. Este porque de Boca. No, River me parece que este año. Ah, vos. No, River no, candidato. Me parece no, que no. Que no River y no pero hay que ver porque todavía el mercado. ¿Y Atlético Tucumán? Que hizo un buen partido en cancha de Lorenzo. Sí, no, me parece no mereció que... el resultado final. No, pero bueno. El fútbol es así. Los partidos no se merecen, se ganan con goles y Tucumán convirtió unos. San Lorenzo convirtió un poquito más. Sí, pero el primer gol que le dan a San Lorenzo me parece que hay full. Y ahí hubiese cambiado el tratamiento del partido. Sí, ahí arranca 1-0, pero estaba jugando mejor Atlético, ¿no? Tucumán, pero bueno. Sí, igual vamos a ver ahora que no lo tiene Vergesio. San Lorenzo, para la Sudamericana. Para hacerle fulles al arquero. Exacto. Que no se lo cobren. Quedó blanco Simeone cuando se entró de la bandina. Sí. Bueno, y un adelanto también. Acá el Tavo va a tirar unos chistes dentro de poco. Es más, lo va a hacer en este preciso momento. Ese fue solo un adelanto. Vamos con el primer chiste de la noche para ver qué opina la gente que está del otro lado. Improvisadamente, a ver. Pueden arrojarle cualquier tipo de cosas. Este es el humor, el juguete rabioso. Bueno, ¿qué podemos decir? Me enteré que Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla. ¿Alguien sabe por qué? Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla. No. Porque Sylvester es talón. Muy bien. Aplausos. Vamos con el segundo. No, para que no pensar. El humo. Dame tiempo, el humo. No, pero vamos con uno parecido. Contame el del barco. Dale. No tenemos nada que hablar. Dale. Bueno, zarpa un barco con todos famosos. Stallone, Schwarzenegger, DiCaprio. Brad Pitt, Mel Gibson. Ahí está Brad Pitt. Ahí está Brad Pitt. Para Marisa. El Tavo García estaba todo famoso. Ah, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Sí, me parece que sí, había llegado tarde, pero. Estaba... Se cayó cuando entró el barco Nicolas Cage. Sí. Sherlock Stone. Bueno, resulta que sale el barco, hicieron varios kilómetros y. Leguas, porque eran más. Sí, bueno, leguas, yo mucho de eso, no sé, pero. Y resulta que en un momento era de noche y Stallone se acerca al largavista, no sé cómo se llama eso. Periscopio. Si fuera un submarino y sí. Porque si, un barco. Si son lenguas son bajo mar, así que puede ser un periscopio. Y a lo lejos alcanza a divisar que había un iceberg en el medio del océano y Stallone grita: un iceberg, nos vamos a chocar, tiren ancla. y se acerca el amigo Schwarzenegger y le dice: no se preocupen, Jean-Claude Van Damme. ¡Ah! Hay gente que no lo entendió, pero no importa. ¡Impresionante! Claro, porque Jean-Claude Van Damme hacía la grulla. Jean-Claude Van Damme. Ah, no, ese era el de Karate Kid. El de Karate Kid. Jean-Claude Van Damme. Estás un poco... ¿El señor Miyagi estaba en el barco? Estaba en el barco. ¿Cómo? Con todos los años encima, pero estaba. Le costaba un poquito caminar. El eternamente... Qué grande, cómo agarraba la mosquita con el palito. Qué grande. Imagínate lo, al pedo, lo que tenés que estar... Para agarrar mosca y venir habilidoso en eso. Porque una cosa es... O los que tiran, viste, clavas y claro, hacen... Claro, claro. Eso, eso. Estudiantes, devotos. Eso se estudia, ¿no? Eso se estudia. Aclaremos que se estudia. 6 años de carrera. Son años, sí. Son años de invertir. De invertir tiempo. Y si tenés algún amigo que te la tira a la boca calle, peor todavía. Porque estás media hora buscándola, no sabes cómo buscarla. Si tenés un amigo que te la tira, preocupate. Preocupate porque estás hasta las manos. No te preocupes, tenés razón, relajate y gozás. Sí, depende de quién te lo tira. Claro, disfrútalo. ¿Algo más de deportes, Claudio, queda en el tintero? Queda un poquito acá de Racing, que Jacob se fue muy caliente. Saludo para el Negrito Loaiza, hincha de Racing. Tiró la cinta, estaba muy caliente, pero después le pidió disculpas a Caruso. Igual, no se está teniendo en cuenta para jugar el próximo partido en Racing. Castigo. Sí, no por eso. Se habla hoy a la tarde en el entrenamiento... Tuvo un choque en una disputa por una pelota en el entrenamiento con un juvenil y tuvo una fractura de tabique. Todas el muchacho, en contra, todas en contra. ¿Quién es juvenil? Me parece. No, Jacob. ¿Por qué no te la agarras conmigo? A vos te digo juvenil. Vení, partime a mí el tabique, vas a ver. A mí también me haría un favor. Sí, va a tener un trabajo grande con vos, Gustavito. Bueno, y conmigo. Y también estuvo el partido de Argentina hoy, al básquet, que quiero decir algo. Hernández, retírate. Después tenemos perdimos por 20 con Venezuela. Tenemos la preparación del seleccionado de fútbol argentino que contra, se viene contra Brasil. Dios. Partido durísimo, ganamos, cancha de central. Ganamos. Le pongo una fichita. Si Avero me consigue la entrada, ganamos. Me quedo afónico antes de entrar a la cancha. Ponemos una fichita para la selección argentina que está muy picante los delanteros argentinos. Hay que ver si Agüero hizo goles hoy. Sí, clavó 3 hoy. Sí. Messi, bueno, ya sabemos lo que da. Milito está haciendo goles en Italia. Lo único que pido es que Messi esté para el Mundial. Sí. Lo único. Va a estar. Messi está. Messi. Messi está. ¿Está o no está? No sabemos. Hay que ver si el Barcelona está lo deja. Está imposible, Pepe. Está imposible. Está picante. Está rabioso. Está. El ají. Bueno, ¿algo más? Fútbol. La Independiente. ¿Qué pasa? Gallego está muy rabioso. Vamos a hacer como juguete. Está rabioso con los jugadores porque no le dan resultado. Volvió a pedir un refuerzo por la lesión de muchacho Tucio. Este muchacho, jovencito sobre todo. pero la verdad que jugó muy bien para Independiente la primera fecha. Lástima la lesión. Sí. ¿Tenemos algún chiste para el Tolo Gallego? ¿Algún chiste de gallegos? ¿Para el Tolo? Lo piensa y seguimos y antes cerramos el blog con un chiste de gallegos. Para Ortega. ¿También? Para Ortega. Asistencia perfecta, le dice. ¿Por qué? Lunes vino, martes vino, vino todos los días. Burrito, un saludo para vos que estás escuchando en este momento. Seguramente. La concentración de River. Si querés traer algo. Todavía no está concentrado. River está todo el plantel, casi todo el plantel. Ortega está en el bar de la vuelta. Sí. Unos copetines. Puede visitar a unos amigos de Mendoza. Sí. Por eso se fue a jugar está Independiente. Está viendo un DVD con el Teta Gran. Exacto. Bueno, nada más, cerramos el bloque de deportes. Muchas gracias por haber estado. Vamos a ir con un poquito de música. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, se van a quedar y vamos a seguir con chistes después más tarde. Y vamos a hablar de deporte internacional, mundial, de otro planeta, de donde sea. Esto es Juguete Rabioso hasta la 1 de la mañana. Gracias, chicos, por estar. Vamos un ratito afuera a tomar un poquito de aire. Everything I own, I paid for. Gordo, volá. ¡Viva, gordo! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Volá! ¡Volá bien alto! ¡Volá! ¡Qué juguete rabioso es! ¡Un avión comunitario! Seguimos en vivo en Juguete Rabioso. 15 minutos para que se acabe este miércoles. Miércoles de noticias muy importantes para el ambiente del rock. Pero antes quiero mandar un saludito al Ale, que ha mandado un mensajito, dale un abrazo, al Mono, que dice que del Bueno va a venir a ir a jugar a San Lorenzo, cosa que dudo, y también a Nelson. Se comunicaron con nosotros a través de Palomas Mensajeras, pero tenemos otros medios de comunicación también. Si querés llamar, podés hacerlo al número 452-728 o al 430-864. Si no te alcanza el crédito y necesitas mandar un mensaje, también tenemos un celular. 03492-1560-9427. Y si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, podés mandar un mail a la dirección jugueterrabioso2009@hotmail.com. Vamos con el bloque de noticias en Juguete Rabioso. Tenemos noticias, tenemos noticias, tenemos noticias. Noticias, noticias, noticias. Indignado con el gobierno del campo, va de nuevo al paro. Otra vez problemas con el campo. Rosarinos reactivan el reclamo en Male. Y en la foto de La Opinión vemos a un tipo que ya hace de la manifestación un arte. Está disfrazado, tiene unas alitas, parece un, no sé, unas alitas angelicales. Y en una ala dice, pagá los sueldos. Y en la otra dice, devolvernos el trabajo, ladrón. Algunos acá dicen, Cali, sos el mejor. No sé de quién es, dice, I will arrive south and defeat. Bueno, está en inglés el Nick, dice Cali, se hace el mejor. Y la mejor noticia, la noticia histórica del día, tener marihuana, no, perdón, tener marihuana para consumo no es delito. Sí, hay algunos que pasaron de ser consumidores perseguidos a consumidor final con factura. Qué bárbaro. Si querés una factura, vení y comprarla de Colsani. Otra noticia importante, se extravió un gato siamés en zona céntrica, media cuadra, plaza 25 de mayo, responde al nombre de Fidel. Hay gente que está interesada ya. Avisar, ¿eh? Esto claro. Es una noticia en serio, no se rían. Avisar al teléfono 50-51-60, se gratificará. ¿Cómo se llama el gato? Su devolución. Repetimos, el gato se llama Fidel. Fidel se llama el gato. Con cualquier comparación con Fidel Nadal, sí. Pura casualidad. Es un gato. Es un gato. Tiene una bola de pelos en la garganta. ¿Tenemos saludos para seguir mandándonos? Ah, pero tengo una noticia. Escuchá esto. Pará, déjame mandar un saludo a mi amigo el Grandote, que dice que no está en la casa. Grandote, mandanos un mensaje y decinos ¿dónde estás? Que vamos todos. ¿Dónde estás? Where are you? Y hablando de inglés, escuchen esto. Carlitos Tevez dice que él, o sea, Carlitos Tevez, es la versión latina de Noel Gallagher de Oasis. Por favor, un aplauso. Dice, vos te comparás. Venía amenazando desde la semana pasada Carlitos Tevez, la nueva figura del Manchester City, quería reunirse con los Gallagher líderes, los hermanos de la banda Oasis. Dice, Carlitos dice, tengo 2 años viviendo en Manchester, es difícil no conocer a los Oasis. Su música puede ser un poco diferente a la de Piola Vago, pero en otro sentido somos iguales. Ellos tienen a Noel y a Liam, y nosotros tenemos a mi hermano y a mí. Se podría decir que somos la versión latina de Oasis. ¡Qué grande! Y para rematarla, porque esto no termina acá, dice... Carlitos dijo que quiere reversionar Wonderwall, el hit más grande de Oasis. La quiere reversionar en un estilo de cumbia. Parece que Piola Vago y Oasis se van a juntar en un mismo amor, señores. ¿Quién lo creía? Carlitos Tevez va a estar tocando. Qué grande, Carlitos Tevez, qué grande. Yo quiero ser como Carlitos Tevez cuando sea grande. Yo quiero ser así. Yo cuando sea chico quiero ser como Carlitos Tevez. Vos ya sos un grande. Por eso cuando sea chico. Cali, ¿qué más noticias tenemos? Bueno, y tal vez Borges hoy opacó lo que sería. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Capote. Nosotros recordamos a Sangre Fría, porque lo hemos leído. Sí, vimos la película también. Dicen que fue, digamos, como el promotor de un nuevo género llamado novela de no ficción. Hay antecedentes de autores que estuvieron... Discrepamos con eso. Pero la verdad que es un muy buen libro y bueno, en el 66 creo que lo escribió. Bueno, no vamos a hablar de su sexualidad, pero bueno, estaba identificado con el mundo era homosexual. Era un capote. Y nosotros lo recordamos un excelente narrador, sí. Como lo que fue. Sí, sí. Y altamente recomendable, como decís vos, que lean alguna vez algo de Truman Capote. También hay muestras para visitar en Rafaela. Qué bueno. Hay 2 muestras. Se trata de Goya Viajero, Disparates en el Museo de Bellas Artes y Mundo Mujer por Mujeres en el Museo de la Fotografía. Los lugares, ¿vos sabés? Yo no los conozco. No. Museo de Fotografía. Tenemos la información, pero no sabemos dónde. Tenemos. Busquen, no es tan grande la ciudad. Bueno, ya sabes. No podemos darle todo. Dos cosas. Que llamen y digan dónde. ¿Dónde era la terminal vieja? Claro. ¿Dónde era la terminal vieja? Está el Museo de la Fotografía. Y el otro, Cali, ¿dónde es? El otro. Uno es el Museo de Bellas Artes y el Museo de la Fotografía. Están uno al lado del otro. Estaba leyendo lo de Goya Viajero. Disparate, una muy buena propuesta. La verdad que estaría bueno. Es más, vamos a ir. Pepe, yo te invito. Bueno. Yo invito a la gaseosa. Bueno. Y vos llevas los choripanes. Bueno. Y nos vamos a ir a ver esa muestra. Y bueno, el programa que viene, le comentamos. El chimi lo llevo yo, muchachos. No, ¿te perdiste los choripanes que hice el otro día? Me invitaron a comer y me dijeron, hacelo vos. Ay, qué. Pero a mí nunca me llegó el mensaje de invitación, Me dejaron. Sí, pero... ¿Cómo que no? Yo te lo mandé. Sí, no, pero bueno. Después tengo el horóscopo. Vamos con el horóscopo. A ver, Tavo, ¿de qué signo sos? Signo. Piscis. A ver qué dice Piscis. La vida hogareña sería más propicia que la social. No tendrías que haber salido hoy. Tendría éxitos en el trabajo y en la finanza. Un amigo íntimo le desilusionaría, pero lo podría superar. No, ¿el socio vitalicio te decepcionó? ¿Alguien más que quiera saber su signo? Yo, Géminis. Géminis. Debería aprovechar las acciones positivas para hacer más alegre su vida. ¿Más todavía? Vamos. ¿Cómo dice? Para repetir. Debería aprovechar las acciones positivas para hacer más alegre su vida. Los problemas de una relación no deberían impedirle divertirse y disfrutar la vida. ¡Buenísimo! ¡Aguante mi signo, papá! Todo relacionado con la... El horóscopo chino, pregunta Pepe, si tenemos. Él dice que... Tengo el horóscopo chino. Wichi dice que... Tengo Scorpio, que es más o menos a mí. ¡Ey! Un poquito más de respeto para los escorpianos. Saludos para Simo, que recién vuelve de la facultad. Claudio quiere saber su signo también, Scorpio. En lo laboral, una tarea hecha... calladamente le daría beneficio. En ciertos tratos con personas reservadas debería estar alerta. Reanudaría un beneficio mutuo. ¿Qué era? Acá dicen Sagitario. Ahí no, dice, yo Sagitario, pero no te dijo. El mismo que dijo antes que sos el mejor, pero no nos pone quién es. Pero quiere saber su signo. Bueno, Sagitario, ahí te va tu signo. Sería oportuno estar en guardia frente a posibles decepciones en tratos financieros. Un bajón. Cuida la plata. Deberías aprovechar las oportunidades sociales del día y vivirlas. Venite como con nosotros. Por ejemplo, hoy, miércoles, caluroso. Venite con nosotros. Vamos a tomar. ¿Alguien tiene una quinta? No, pero yo tengo una cuarta. ¿Quién tiene una quinta hoy? Yo tengo ahí plantado rabanitos, zanahoria, lechuga, tomate. Mirá que todavía no está despenalizado. Bueno, déjame decir. Ay, estamos hasta las manos entonces. Hoy quiero realizar. ¿Cómo decirlo? La importancia del Opifom. Andrés, saludos enormes, no sabía que eras vos. ¿Alguien más? Acuario dice, yo quiero saber mi horóscopo también, dice Acuario. A ver, Acuario dice que vas a estar en una pecera toda tu vida. Seguimos con el horóscopo, la próxima leemos todo. Leo. Acuario, no sería un buen momento para dar consejos, pero el día se presentaría de forma ideal para disfrutar de recreaciones. Podría haber cambios de planes. Recreate, y el negro pide de Leo. Él es una pantera más que un negro. Pero el negro pide. No, no, a los negros lo discriminamos. Leo, todavía primaría la indecisión respecto a un dilema laboral. Oh, tun, tun, tun, qué tun. Raro, el negro indeciso a la hora de trabajar. Pero recibiría muy buenas noticias por carta. ¿Quién manda una carta? Bueno, negro. O teléfono. Su vida social brillaría esta noche. ¡Wow! Yo quiero salir con vos. Ay, yo quiero salir con vos. Quiero brillar. Pero esta noche salimos todos juntos, me parece. Ya sabemos a quién hay que mensajear. ¿Alguien más que quiera saber el...? Yo tengo un amigo Virgo. El Guille también es de Leo. Yo también viene con nosotros. Dice esta noche, Buba, ¿de qué signo sos vos? De Piscis, ya lo leímos, Pepe. También. Acuario, ya lo leímos. De Tauro. A ver, Tauro. Yo tenía una novia de Tauro, la brava. Sos vos, yo también. Una demora en un asunto laboral le deprimiría. Oh. Chán, chán. Pero sus manos no estarían atadas y tendría aptitudes para emprender otras tareas de igual importancia. Carrol de nene. ¿Y cuál falta? ¿Cáncer? Cáncer, mi abuela era de cáncer. Podría llevarle tiempo a alguien decidirse a volver a usted. Mientras tanto, porque mantendría su mente ocupada. Y faltó Capricornio. Sería un momento ideal para hacer compra. Falta Libra, Virgo. ¿Quién es de Virgo acá? Hay un amigo Virgo. Para el amigo Virgo del Tao, sentiría enojo con usted por un problema familiar. Tomar la iniciativa en lo laboral afirmaría sus posibilidades financieras. Todo llegaría a buen fin. ¿Y queda Capricornio? ¿Esto va a ser una sección fija? Pregunto. ¿Capricornio? Vamos a turnar para leer. Capricornio, aunque el reconocimiento que merece tal vez no llegue hoy, haría grandes progresos. Debería dejar de lado su ego y dejarse llevar por las circunstancias. Sí, qué sí. Bárbaro, con un horóscopo te dé clases de moral, te diga lo que tenés que hacer. Lo que dice, el mío dice algo bueno, a mí me gusta cuando mira, dice, aprovechar las acciones positivas. Sí, no, yo, en serio, quería hoy hablar del Opifón. Bueno, hablemos del Opifón. Sí, dale. A rapidito que tenemos que cerrar el día. Vamos, bueno, con una opinión del Opifón. Una sola, para destacar un poco la importancia del Opifón, a donde hay un lugar para descargar. Mentiras y cuidados, dice. La mujer que engañó a tanta gente vendiendo pollos que nunca entregó, dijo que iba a devolver el dinero. Son mentiras. No hay que creerle nada. Nosotros la conocemos muy bien porque estafó mucha gente de Susana y en cualquier momento sale por algún otro barrio para hacer lo mismo. Vender, cobrar y no entregar. Ponete las pilas. Advierte una mujer. Estaría bueno que dé el nombre y bueno. ¿Dónde están los pollos? Porque ayer me vinieron a buscar a vender unos pollos. ¿Y dónde está el pollito? ¿No será esta? Mira. Dije, y no le compré. Vamos a hacer un pollo, dijo el cordobés. Y salió volando. A todo esto, se cierra la noche de miércoles. Quedan solamente 4 minutitos para que termine este día 26 de agosto. Y como sabes, en Juguete Rabioso, si vos te vas a ir a dormir en este momento, te vamos a despedir con una canción de cuna, una canción lenta, tranquila, que te lleve a dormir. Después sigue, y cómo el programa se va a pudrir todo lo que se toque. Pero por ahora, que descanses hasta el miércoles que viene. Mi dirección, si estoy perdido, todo irá mucho mejor. No me arrepiento de nada y no me alegro tampoco. Quemando puertos para no volver, rompiendo cruces para no morir de fe. Y pasó nuestra vida, y así llegó nuestra muerte. Tendré que ser muy fuerte para ver que derrotas con vida mi cama y resistiré. Thank you. tanto buscar. Entre mis sábanas un poco de tu ardor, pero no pude encontrarte. Pero no quise encontrarte. Estoy tratando de volver a mí, pero despierto ya no quiero despertar. En la ventana el futuro se ríe de todo. Transmitiendo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Adherida a Carfrem, Cámara Argentina de Radios en frecuencia modulada. Conseguir Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente de hoy. Arranca un nuevo día, señores, y cómo arranca en un ratito nomás el bloque podrido de Cómo Grita la Serpiente, pero arrancamos el jueves así, bien, pum, para arriba con este tema y esta banda que me pidieron tantas veces. Esto es Rage Against the Machine. Bienvenidos al nuevo día en Juguete Rabioso. Juguete Rabioso. I'm cómo se va a poder este jueves 27 de agosto. Estamos en FM Radio San Patricio 103.3 de tu dial, o podés escuchar también en internet a través de la www. Antes que nada, bienvenido mi amigo Guillermo. ¿Cómo andan, amigo? Manito, buenas noches. ¿Cómo andan, mi amigo Pepe? Hola, chicos. ¿Le gusta el heavy también? Les gusta. Está bien. Sí, y hoy tenemos un bloquecito potente. Ya que habíamos tenido en los programas anteriores, poner algún tema pulenta, algún tema heavy, y bueno. Así que digamos, va a ser un bloque de metal nacional y digamos, partiendo un poco de la base de los pioneros que son los muchachos, la gente de B8, ya muchachos, banda que fueron pioneros en lo que fue el metal y digamos, en la crítica social, un poco más rockera, pero también se lo puede considerar como precursor en esos estilos. Y nos vamos a ver un poquito por toda la rama que se puede, hablando de desmonetización, por toda la rama que se puede llegar a abrir de en base a del metal en Argentina, digamos, después de la separación de B8 allá por el 80 y pico, se fueron formando bandas que fueron integrando, digamos, gente que participó en B8, Hermética, y así en adelante toda la apertura que hubo de bandas integrantes y estilo que fueron cambiando. El sonido fue también. Vamos a pasar unos temitas de Logos, algunos temitas de Orcas, de Malón. Malón, si, Eric. Si no era mucho, Eric, obviamente sería. Elegiste el día para mucho. Pedirlo. Nunca es demasiado, nunca es mucho, así que un poco de metal más duro, trash, y bueno, después vamos a también a pasar más allá de lo que fue la separación de Hermética, Malón. De la disolución de Malón, que es de la banda del Pato Strum, que fue Simbiosis, que no sé si hasta el día de hoy sigue tocando, también vamos a poner un tema. ¿Algo que ver con Carmalón? No. ¿Con Carmalón? Creo que era. Vamos a poner los temitas y a darle para adelante, no vamos a hablar mucho, sino que vamos a azotar las cabezas. Dedicado a todos los afiliados a la UOM, un bloque bien. Y para el barrio Villarrosa, que me. Sí, para Marlon Brando, dice. Para Marlon Bardo también, que anda tocando por algún lado. Bueno, vamos con los temas entonces, podridos el bloque de hoy de Cómo Grita la Serpiente. ¿Con qué arrancamos? Sí, igual tema? Queda mucho para hablar, pero bueno, sí, sí. Sin resumir, vamos a poner temas que de última a mí me gustan, bandas que me gustaron a mí, hay muchas más bandas de heavy y bueno, sería, hoy por hoy es un estilo muy variado, muy muy completo en nuestro país y ya hay bandas que están sonando realmente bien y muchas bandas. Vamos ahí con el primer tema. ¿Cuál es el primer tema? Primero vamos a arrancar con un tema de B8. Después vamos a escuchar un tema de Malón. Y cerramos con un temita de Simbiosis. Podrido, ¿sí? Podrido la noche de hoy de Juguete Rabioso. Thank you. Qué tema, qué banda Cali Malone, Un video de Hermética en los últimos recitales. Va que sí que viste algunos, uno dos. Creo que algunos he visto. En esa parte que se ponía él, le volaba los pelos. Ya. Vientos de poder. Y jorobado y con la mano señalando. Así. Qué época. ¿Hablamos? Qué banda Malone, qué fuerza. Bueno, Hermética, la verdad que también fue terrible banda. Vos, Cali, has curtido mucho Hermética. Sí, me he enfermado. Como muchos acá, nuestro. Sí. Cómo pegó Hermética y la generación esa de los 90, la verdad que estamos. La adolescencia ahí flamante y esas letras marginales de protesta y muy... Y un poco cómo llegó el fenómeno entre 17, 18, no, de 25 para arriba, entre 25 y 30, empezamos a escuchar Hermética realmente... cuando coincidía. Ya prácticamente estaban dejando de tocar. Sí, más o menos. Y gracias. Sí. Unos van más para las raíces y otros continúan. Sí, de cierta forma todo es un cambio o una evolución, de acuerdo a la Hermética ha marcado algo muy groso y a la vez, como decía antes, es una familia esto, parte de B8, los integrantes, uno sería el baterista que armara para Orcas, Iorio que arma Hermética con este semejante grupo de músicos, y Malón por otro lado, que bueno, a mi gusto personal, digamos, me quedé con Malón y esa... Yo era más de... Porque viste que en esa época se armó una fanatismo, es como... Pasó a Estéreo Los Redondos. Bueno, Boca River, pero Argentina así, Perón, militares, todo uno al otro. Recuerdo sí, nunca... época con Ricardito Iorio, de verlo ir a ver y... Bueno, el último recital que vi creo que fue... Yo me prendo. Muy bien puesto el nombre, no, la verdad que... Que bueno, sí, un lindo legado ha dejado el los pioneros y las bandas por todos lados. Tenemos muchos amigos metaleros también, porque sí. El heavy es como que fue desplazado por el hardcore, el new metal. Todos sí, estos siempre, géneros, ¿no? Igual siempre se puede ver ahí tal cual, digamos, de B8 a ponerle a lo que fue Lobos o Hermética, un poco se nota que se empieza a mechar esas bases más de trash y más pesadas. Un sonido un poquito más evolucionado, pero a la vez todavía conserva lo crudo de Hermética sin llegar a ser las bandas new metal de hoy en día que suenan ya, digamos, mucho más prolijo y mucho más potente, como lo son poner los últimos discos de Orca hoy en día, o bueno, Tren Loco, esas bandas. Después de la separación de Malón, cada uno ha tomado ciertos rumbos y el baterista Locomotora formó esta banda que se llama Simbiosis y es una banda que está muy buena. Sonido también un poco... Más nuevo. ¿Y Orcas de dónde se desprende? Del mar. En el mar. Los Orcas hacen sí. Mille, que era el guitarrista de B8, que un tiempo después se suicidó. La banda siguió así, un poco trágico el tema. Pero bien y bueno, tienen su público, su fuerza. Y miles de bandas más han surgido. Y hoy por hoy, no importa quién es Iorio, no importa quién es quién. Si la música te gusta, la canción te gusta, dale para adelante. Hoy por hoy la gente de lo que era Malón está tocando en Razones Conscientes. Y bueno, hay muchas bandas más, no nos vamos a poner a... Sí, Orcas va con H. Pero estamos hablando... y bueno, yo creo que más que vamos a dejar que las bandas hablen por nosotros y vamos a permitir a la gente que se azote con los últimos dos, que le gusta la música pesada. Y para la gente que no le gusta y se quedó a escucharlo, gracias. Una masa. Y sigan abriendo cabezas, sigan despenalizando su cabeza, así como dice. A definir más ahora por penales. Hay alargue indefinido. Está despenalizado todo. Todo despenalizado. Se terminó. No hay más nada. Poner los temas, Uva. Vamos con dos temitas en Juguete Rabioso, Cali. ¿Qué suena? Orcas. Quiero reclamar. El cosmos donde planea la música. Con el Next Classic, ¿cómo está el conductor? Esto es el otro yo y su tema Cortar Pasto. Más de una vez habrán cantado esto por la calle y lo van a cantar. Nos han venido a visitar tres amigos, Cali. ¿Cómo se llama ese tema? ¿El tema que sonó recién? Corta el pasto. Dedicado a todos los jardines. Está muy bueno, ¿vale? Subí un poquito la cortina. Tu acción, una reacción. Es el impacto de nuestra evolución. Lo de la nueva generación. Oxígeno en tu disculpa. Que presente a los invitados nuevos que han llegado. Bueno, tenemos acá los barman de Chimbote. No se han ido. Sí. Y no regalaron una consumición, son un desastre. No, uno cada, acá tenemos dos barman, uno de adentro y uno de afuera. Cada uno se hace cargo y regala una consumición para el próximo programa. Puede ser. Sí, pues. Dame un par de preguntas. Vamos a hacer un par de preguntas. ¿Qué les pareció Escaramuza el jueves? El sábado. ¿El sábado? Perdón, el sábado. Uy, estás. Porque ellos son de otro. ¿A qué ejemplo sos un bailarín excepcional de reggaetón o no? Ah, bueno, ya. Tabú también. Una cosa es lo que baila y otra cosa es lo que te gusta. Sí, me gusta reggaetón, así te cago. Tira más para la música antes de. Pasa que para escuchar es una cosa y para bailar es otra. Depende de los momentos. ¿Estás más bailarín que escuchador últimamente, por ejemplo? No, últimamente estoy más escuchador que bailarín. ¿Sí? Me cagaste. No importa, lo vamos a empezar a guionar. Pero le gustó, no, fuera de juego, Sí, estuvo bueno. La gente se cambió un poco papelito, la mente, ¿no? Papelito, trompeta. ¿El socio vitalicio tiene algo que decir? Lindo, estuvo el sábado. No quiere hablar el socio vitalicio. Altamente recomendable los sábados y los viernes en Chimbote Pap. Chimbote Pap, explota. Los viernes tenemos que decirle que no se puede. No, sí, que siga yendo, que le mete mucha onda. Permiso, quiero mandar saludos al Mago que está escuchando en este momento y a la Yami también desde Bahía Blanca. Saludos enormes. Sigan nomás. ¿Qué pasa con la gente de Villaguay, la gente de Rosario? Hoy, no, de Rosario escucharon algunos, pero no, hoy hace calor, como vos dijiste, la gente está afuera. Encima, despenalizado. Por favor, la gente que está afuera dando vuelta en la calle, mire el cielo y diga, no, si es verdad que hay dos lunas. Recién veníamos. Mándenle un mensaje. Con la rubia en la moto, fuimos hasta el kiosco en medio de la calle. Dice, hay dos lunas. Me parece que es un foco eso. No, son dos lunas, son dos lunas. Fuimos corriendo dos cuadras y era. Ese reloj blanco redondo, claro. El reloj. Bueno, si hay dos soles, Si hay alguien viendo el cielo en este momento, por favor, manden un mensajito y díganos si se ven las dos lunas. Bueno, y nos despedimos. No. ¿Lo viste vos? No. Yo lo vi, así. ¿Alguien lo vio acá? Sí, no, sí. Vos viste un adelanto. Vivo. Levanta la mano, levanta la mano. Nadie sabe que levanta la mano. Esto es radio. Estamos en radio, hay que mandar un saludo para el sordo que nos está escuchando. Nos mandó un mensajito de texto recién. Saludos. Bernardo. Saludos para el sordo. Niño bravo. Niño bravo, sos vos. Che, ¿qué me decías del video? No, bueno, Charlie está cada vez más parecido a Fabiana. Hace. Ahora que le dan pastillas está peor. Claro. Sí. Ahora no fuma más. Déjenlo ser como es, Charlie. Esta hora es de la época vieja de Charlie García, de cuando no consumía pastillas, sino algún tipo de ácido raro. Esto es la máquina de hacer pájaros. Charlie hace unos cuantos años atrás empezó con algo de rock progresivo y esto es lo que hacía. En vivo en Juguete Rabioso. La verdad, mucho trabajo en la jardinería. Estoy sembrando. Justo ha llegado un mensaje. ¿Qué dice? Léelo al público. Dice, esperame que estoy yendo, así arrancamos. Y los tenemos ganadores de las consumiciones de las tenemos cuales se los han ganadores, hecho cargo los barman y tenemos. Nos hacemos siempre cargo, ¿por qué si no se han hecho? Como diciendo. No, es la primera vez que vemos. Tres números de documentos son 666 y Ronaldinho con el 007. El agente del ex Barcelona actual en Milán. Le dicen Ronaldinho, por supuesto. Sí, porque es muy habilidoso para jugar al fútbol. Oh, terrible. No sé, no lo vi nunca. ¿Es bueno para el fútbol? Pero es igual. Yo te digo, estás igual. Es como la propaganda. Estás igual. Imagínate que me mandó un mensaje y me decís, tengo dos chicas para. ¿Vas? Y si le dices, habrías que ver, ¿viste? Y pero a lo mejor es hábil para. Es por la habilidad que tiene. Claro, pero claro. Mi intimidad. Bueno, está por dentro, dice. Claro, puede ser. Exacto. Como Bonobón. Exacto. Pero. Sí. No fui. ¿No fuiste? No fui. Me mandó un mensaje y apagué el celular. Ah, listo. No lo leíste. No leí porque dije, mañana, viste que. Claro. ¿Qué querés? Vos descansando, te acostabas hacía un ratito. Hago turno rotativo. Sí, me imagino. Mis aventuras de trabajador. No es una vida fácil. La de conducir un programa. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, los ganadores de la Concepción pueden ir a buscarla directamente a Chimbote. Exacto. ¿Con quién tienen que hablar? El con el lindo, romántico, bueno, atractivo, sensual, carismático. Espera, ¿tu papá es Charlie García o no? Mi papá es Charlie García, Carlos Alberto García. García, mirá vos, qué lindo. A diferencia de mi papá es Carlos. Ahí viene Ramón. Da igual. Sale igual como tiro. Estamos terminando esta noche de Juguete Rabioso en FM Radio Sandro. Vamos a ver. El señor Alejandro Toso en la producción. Los invitados que han venido con el Guille, ha hecho la columna de Heavy Metal hoy. Columna Guille Ojo. Más que podrida. Y bueno, los conductores de este barco. El señor José Ignacio Colzani. Gracias. Y el señor Cali Volta. Gracias. Los conductores de este barco sin rumbo. Que va hacia ningún lado ahora, papá. Jean-Claude Van Damme. No, en serio, un abrazo grande para todos los que nos escucharon hoy. Gracias. Han sido un montón. Estamos viendo acá lugares. Estamos de Paraná, de Villa Guay, de Rosario, de Bahía Blanca. Y no desmerezcamos a la gente acá de Rafaela, que también llamó, ¿no? Sí, todo el mundo llamó de todos lados. Muchas gracias por escuchar. Este fue nuestro humilde séptimo programa de Juguete Rabioso. Solamente gracias totales. Nos vamos con un tema que se llama Sweet Dreams de Marilyn Manson, que quiere decir dulces sueños. Y eso es lo que vamos a tener ahora, pero hecho realidad. Hasta el miércoles que viene. Gracias por todo, Rafaela. Sí. Que es solo un chiste. Rabioso. miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente. Argentina. Adherida a Carfrem, Cámara Argentina de Radios en frecuencia modulada. Por la noche o en el día, compañía es tu radio, tu alegría. La Maya. San Patricio. De familia, a toda hora, con vos. En San Patricio, ahora, Cadena H. ¿Ya mandaste mail? H@radioh.com. Prometemos respuesta. Escucha canciones.